Escuchas La Radiografía, tu magazine de la tarde en la 95.1 y 95.3 de la FM. Hoy en Radio Cantabria. Escuchas a Janis y los Masturbadores. Y os comentaba yo al principio del programa que íbamos a charlar un rato con Janis, con su cantante, pero afortunadamente, pues ha venido algún miembro más de esta banda, de Janis y los Masturbadores. Y digo afortunadamente porque yo ya pensaba que iba a estar hablando aquí prácticamente a solas con Janis. Buenas tardes, bienvenida. Buenas tardes. Y no, ha venido Arturo también. Buenas tardes, bienvenido. Hola Patricia, buenas tardes. Así que vamos a tener un poco más de algarabía, un poco más de fiesta, escuchando a esta banda de rock cántabro-balcánica. Y ahora nos lo vais a explicar. ¿Cuál es vuestra historia? Bueno, es cantábrico-balcánica, vamos, más bien. Porque, bueno, pues hay alguno que es de Bilbao, alguno que es de Castro. Y, con razón cantábrico, claro. Y entonces, pues bueno, pues... Y claro, y luego tenemos un miembro que es de los Balcanes, entonces no sabía mal solo decir lo de cantábrico. Ya ves que es muy buen guitarrista y muy mejor persona. Qué bien. Es Edo. Muy bien, pues vamos a aprovechar y mandamos un saludo al resto de los componentes de la banda, que tengo yo aquí la chuletilla, que son Carlos, Eduardo, Edin y Mario. Eso. Son junto a Janis y Arturo, son los componentes de Janis y los Masturbadores. Y supongo que esta pregunta os la habrán hecho un montón de veces. ¿Por qué ese nombre? Janis, yo supongo que vayan los tiros por donde... Por Janis Joplin, supongo. Y supongo que también sea pues una de tus divas, por así decirlo, Janis. Pues sí. Bastante. No, Masturbadores ya cuando entré al grupo... Eso ahora me lo explicáis. Ah. No, bueno, di. Ah. Cuando entré al grupo ya se llamaban los Masturbadores y luego ya pues me adosé y ahí me quedé. Ajá. Y cuéntanos, ¿por qué los Masturbadores? Ah, no sé, solo saben ellos. A ver, Arturo. Bueno, pues es un... Nosotros era... Bueno, el grupo de los Masturbadores lo iniciamos cuatro... personas, tres, de Carlos, Eduardo y Javeta, que es un chico que tiene un estudio en Cabezón, para mí el mejor de Cantabria. Uh-huh. Y bueno, hicimos esta banda, habíamos tenido en la anterioridad otras, y bueno, pues era un grupo de fusión. Y bueno, pues el nombre se le ocurrió a otro amigo y nos pareció gracioso jugar con nobles sentidos, el doble sentido, porque claro, esto del internet no podemos meter el signo más, ¿no? Entonces, para una dirección web, por ejemplo. Uh-huh. Y claro, pues bueno, cuando tú la tienes que transcribir en MySpace, Janis y los Masturbadores, tenemos que poner pues más con letras. pero realmente pues es los masturbadores es con un signo, ¿no? Entonces, para que cada uno juegue con cada uno que interprete lo que eso, le parezca por que uno. Que saque sus propias conclusiones. Y luego, bueno, pues ya vino Janis y claro, pues ya no podía ser los masturbadores, teníamos que ser ya la jefa y los masturbadores. Que conste que lo ha dicho y esto queda grabado, eres la jefa, Janis. Así que, bueno, ¿desde cuándo estáis en la carretera? Pues llevamos ya 12 años, así como que no quiere la cosa. Uh-huh. Y mejorando, ¿no? Que de eso se trata. ¿Y cuáles son las influencias? Porque vosotros sois, aquí estoy leyendo en vuestro CD, que sois una contundente, que eso también me gusta, banda cantábrico-balcánica especializada en vuestras personales versiones de temas de rhythm and blues, clásico, piezas de hard rock, del rock progresivo. ¿Cuáles son los grupos, cuáles son los artistas que más os gustan? Veo que aquí la front woman, para ser la que por las noches se pone al frente ahí en el escenario, habla muy poco, ¿eh? A mí me da más cantar, es más de acción, ¿eh? Es más de acción. Lo que comentábamos antes fuera de micro, lo da todo en el escenario. Efectivamente, luego... Pues, bueno, cada uno aquí aportemos nuestra influencia, ¿no? Nosotros, precisamente, hacemos versiones por... Precisamente por Janis, porque pues tiene una gran voz, tiene una actitud en el escenario, pues que... Muy de rock, pues muy rockera. Es arrolladora. Y entonces intentamos buscar... la banda hace música que le siente bien a Janis, ¿no? Entonces, la gente nos reprocha de no hacer temas propios. No sé, pues en otros grupos hasta los 25 años no hacíamos versiones, hacíamos solo temas propios, ¿no? Pero... Pues bueno, esto es esta formación está bien así. Hombre, si fuéramos mejores compositores, pues haríamos los temas para allá. Pero hay muchos temas en el rock and roll que efectivamente, decías lo de contundente, pues hombre, creemos que no deja indiferente, digamos, a nadie cuando damos una actuación. Bueno, primero por Janis, por supuesto. Pero bueno, en nuestra experiencia también, la manera, el batería y yo, pues llevamos mucho tiempo tocando juntos y la manera en el que está, como se expresa la base, pues, y las armonías principales, hace que todos los temas le demos una cierta pátina de, uh-huh, de los masturbadores que espero que se note, ¿no? Y entonces, bajo este punto de vista, cada uno trae su mochila, pero bueno, pues hay los grupos con los que podemos ver en el CD y muchos otros que Janis te puede decir alguno, sí, para que no... Vamos a obligarla a hablar un poquito. Lo que está claro es que la influencia de Janis Joplin sobre ti es contundente, ¿no? Bastante. Valga la redundancia de nuevo con esta palabrita, ¿no? ¿Cuándo comienza tu amor por Janis? Desde jovencita, bastante. Fíjate, uh-huh. Hace mucho ya. No, no tanto, que te estoy viendo. Lo tengo aquí delante. No hace tanto. Bueno, ¿y otros artistas? Pues los Gone Mule, así, no sé. Es que hay tanto. Z de la Top. Bueno, en otros puntos de vista, pues, aunque hay referados poco, pues King Crimson, uh-huh, Porcupine Tree... No sé, es muy difícil citar. Podemos citar las versiones de las canciones, o sea, artistas de los cuales hacemos versiones, ¿no? Pero hay otros que tampoco nos gusta anclarnos con alguien. Hombre, evidentemente Gomez Mule o Porcupine Tree, pues hemos hecho varias versiones, pero bueno, ahora pues estamos dejando y haciendo otro tipo de cosas, porque la música es que es muy amplia y hay muchos estilos con los que jugar, ¿no? Y hay muchos grandes artistas en todos esos estilos. Entonces, tampoco podemos significar a las canciones que interpretamos, ¿no? Pero bueno, sería injusto con respecto a otros, ¿no? Bueno, pues ¿qué os parece? Que yo creo que va a ser lo mejor, que la gente os escuche directamente. Muy bien, pues así bien. Que vamos a escoger un... ¿Me decís algún título del disco? O así, venga, el que salga. Bueno, venga, Arturo, lánzate. A ver, Janis. No, tú. A mí me da igual. Bueno, pues entonces escojo yo. Venga, va. Este es Satisfy Me. Vamos a escuchar. ¿De quién es? de Becky Bersdale. Pues vamos allá. Este hubiera escogido yo. Sí, ahí te he visto, Arturo. Estamos en compañía de Janis y los Masturbadores, con la propia Janis y con Arturo, que no lo hemos dicho, es el bajista de la banda. Que conste, Arturo. Bueno, ¿dónde la gente que os está escuchando dice, pues me mola cómo suena la voz de Janis, me mola cómo suenan estas versiones, ¿dónde puedo comprar el disco? Pues lo tenéis difícil, pero lo podéis descargar de internet, pero... Pero bueno, si hay que hacer negocio... Vamos a hacerlo, venga. No, pues sí, nos mandáis un correo y depende de dónde seáis, nosotros lo haremos llegar de alguna manera. Ah, ¿sí? Ah, mira, sí. Qué bien, servicio a domicilio, pero claro, esto, sí. Bueno, es un lujazo. No, a domicilio no hemos dicho exactamente. Bueno, más o menos. Llegar de alguna manera, pues yo qué sé, si vives en Torrelavega, pues hombre, tenemos amigos aquí y podremos dejarlo en algún sitio. Porque la verdad es que no, esto es la distribución... Como no tenemos pensado de momento de retirarnos con la venta de este disco. Y hacer una gira mundial de despedida, ¿no? Sí, no, es que hemos dejado la del Japón porque estaban los tsunamis, sí, un poco amenazantes. Con riesgo de terremotos. Y ante este riesgo, pues bueno, mejor lo hacemos por correo electrónico, que no pasa el agua por ahí, se supone. ¿Cuál es? ¿Cuál es el correo electrónico? Pues Janis y los Janis y los más turbadores. Más con letras, todo junto, @gmail.com. Y bueno, luego tenemos MySpace, que no, un Facebook y un Musicace, incluso uh-huh. hasta un blog, que no utilizamos prácticamente. Pero es una manera de encontraros. No, sí, pero bueno, para oírnos, pues de cualquiera de estas páginas podréis enlazar con cualquiera de las otras uh-huh. y ver un vídeo que tenemos en Vimeo. Que es de una dirección de estas imposibles, mío, /... Sí, pero bueno, número, metes Janis y los Masturbadores y en Vimeo y lo encuentras. Y en YouTube también, ¿sabes? Sí. Y en YouTube y tal. Sí. Pero bueno, entonces, estas son las páginas nuestras, MySpace, Musicace o Facebook.com /Janis y los Masturbadores, y el correo, pues igual, Janis y los Masturbadores @gmail.com. Y si no, para eso están los buscadores de Google, maravillosos. Y si no, está el amigo Google, que te pregunta y te dice cosas. Eso, cositas. Antes comentabais, me decíais fuera de micrófono, que tenéis pensado... poneros de lleno con otro nuevo trabajo, ¿no? Porque os preguntaba yo si teníais próximas actuaciones, las habéis tenido, habéis realizado actuaciones, pero que ahora queréis concentraros ya en otra cosita. Pues sí, hay que renovar un poquitín, y temas nuevos y... Yo qué sé, hay que hacer, motivarse. Aquí la jefa se lo está pensando, ¿eh? Sí, bueno, es que también tiene otros proyectos, pero bueno, ya veremos. Y no, quiero decir que esto para nosotros no es un trabajo, es un placer juntarnos porque... Es devoción total. Sí, esto, bueno, salvando las distancias, pues pudieran que iban a ser todos los jueves si no fuera... Pues nosotros nos lo pasamos bien simplemente yendo nosotros a ensayar y tocando, ¿no? Entonces, al año, pues tocamos, no muchas veces, pero como no tenemos este disco, bueno, pues es para que la gente nos conozca, es una puerta pues para que la gente pues sepa de qué va tu trabajo. Pero vamos, este año no nos pensamos retirar. Quizás dentro de 5 sí, entonces tendréis que estar al loro de nuestras actuaciones. Para la gira mundial. Y de la gira del Japón, que ya entonces cuando pase el río del tsunami... Vais a hacer un nuevo Blonde Ambition Tour, como Madonna. Sí. Pero más grande. Entonces, bueno, pues ahora estamos renovando los temas, porque claro, tenemos ya muchos temas, pero los estamos renovando constantemente y uh-huh. ahora en invierno, pues es más difícil... Hombre, siempre puedes tocar, ¿no? Pero es más difícil tocar, buscarte una serie de fechas seguidas para tocar y entonces pues aprovechamos para esto. Muy bien. Pues yo me lo he pasado muy bien. Aquí charlando con Arturo y son sacando a Janis. Y vamos a terminar escuchando otro tema ya como despedida y ya, bueno, después a los oyentes les pincharé una y otra vez a Janis y los Masturbadores. ¿Con qué tema podemos irnos? ¿Vuelvo a escoger yo? Sí, escoge. Vale, escojo yo con este Something's Got a Hold on Me. Muy bien. ¿Es de quién? De... ¿Cómo era? Bueno, ya lo averiguaremos. Preguntamos a Google. De los hermanos Galses. Muy bien. Bueno, pues Janis, Arturo y Alicia, que está ahí al fondo, que no es una amiga que ha venido también con vosotros. Muchas gracias a los tres por vuestra visita. Muchas gracias. Y a ver si tengo la oportunidad de poder veros en directo algún día. Pues sé que eso sí va a estar muy bien. ¿A que sí? Yo creo que sí. Hace poco estuvisteis, sé que estuvisteis aquí en el Turuta, en el Torrelavega, pero no pude ir a veros. Sí, bueno, Este lunes tuvimos el Blackbird, que fue para un lunes, bueno, fue increíble. Había más de 3/4 de entrada. Pues fenomenal. Ya, eso es para que os vayáis preparando para la gira del Japón, Arturo. Sí, sí. Bueno, chicos, pues muchísimas gracias y gracias. Nada, seguir en la carretera. Muy bien, muchas bien, gracias. Gracias. Can you play?